Me levanté maldiciendo al reloj y preguntándome por qué no podré faltar algún día al trabajo. Pero mi sentido de responsabilidad, como siempre, terminó por vencer y en poco tiempo ya estaba saliendo de casa. Llegué a la estación ya amaneciendo y me interné en el andén atestado de gente. El sueño hizo que la espera se tornara insoportable. Bostezaba cada minuto. Decidí entonces, a pesar de que trato de evitar este tipo de gastos, comprar el diario para entretenerme. Cuando el tren llegó rápidamente, entré en el vagón y me alejé de la puerta hacia el pasillo para no viajar tan apretado. Quise leer el diario, pero todavía quedaba tanta gente a mi alrededor que no pude. Me conformé con echar una vista a los titulares y luego miré hacia la ventanilla para no tener que enfrentar mis ojos a las caras largas que me rodeaban, que seguramente se parecían a la mía. En un acto casi mecánico, observé a la gente que entraba al vagón al detenerse el tren en la estación siguiente. Esperaba encontrar a Ramos y a Ferrucio, dos compañeros del laboratorio con los que viajo siempre, pero no aparecieron esta vez, no. Próximo a la otra estación, de pronto se levantó la señora que estaba sentada justo enfrente de mí. Me aseguré enseguida de que no hubiera ninguna mujer embarazada, ni convaleciente o anciano que mereciera el lugar más que yo y tomé el asiento para mi desgracia. Me puse a leer en la sección deportiva los cambios del técnico para el partido de esta noche. ¿Esta noche? Pero el sueño lentamente empezó a contaminar mi realidad. Poco a poco me fue venciendo y entre bostezos y cabeceos finalmente no pude evitar dormirme. Al despertar, me sentí tan relajado que podría jurar que estuve días durmiendo. Mientras me desperezaba, el placer se fue convirtiendo en preocupación. No tenía idea de qué hora era, pero sí de que debía estar en el trabajo hace bastante tiempo. El tren estaba andando. Miré alrededor y para mi sorpresa no había nadie. El vagón vacío se balanceaba suavemente de un lado a otro y solo se escuchaba el golpeteo monótono del tren contra las vías. Unos cuantos papeles y demás desperdicios livianos que bailaban describiendo círculos y espirales cada vez que una ráfaga de aire entraba por algunas de las ventanillas. Era todo lo que se movía en su interior. Mi preocupación entonces dejó lugar al pánico. Cuando miré hacia afuera no pude creer lo que había. En vez de la sucia ciudad que me canso de ver día a día, apareció ante mí una planicie amarilla, totalmente homogénea. No distinguí nada en el horizonte. El cielo celeste y sin nubes se alzaba sobre este misterioso desierto. Me reí nervioso un instante y luego empecé a preguntarme en voz alta qué estaba pasando. De alguna manera el tren debe haberse desviado. Pensé, pero jamás había visto un lugar así en mi vida. Corrí como loco hacia los otros vagones, pero tampoco encontré a nadie. Intenté llegar a la locomotora, pero me fue imposible. La puerta estaba bloqueada. Grité pidiendo ayuda y golpeé a la puerta cada vez con más fuerza, pero de nada sirvió, nadie contestaba. Luego discutí con Dios mientras destrozaba los asientos y algunos vidrios en un ataque de locura. Debía haber estado horas así, pues recuerdo haberme detenido sumamente fatigado. Astillas del cristal y jirones de tapizado estaban esparcidos por todos lados. Parecía que una endemoniada procesión carnavalesca hubiese pasado por allí celebrando mi suerte. Sentí ardor en mi cuerpo. Estaba muy lastimado. Contemplé resignado el paisaje desolador a través de la ventanilla, hasta que finalmente ya no vi nada. Mi mente quedó en blanco, y aquí estoy, tratando de buscar una lógica a todo esto, repasando cada detalle con la esperanza de encontrar una causa, una pista que me lleve a develar la verdad, y al mismo tiempo evitando creer lo que pasa. El tren marcha velozmente sobre vías rectas, infinitas, y nada en el paisaje cambia. No se ve ni una sombra, ni siquiera la del tren. Todo está sumergido en la luminosidad difusa, brillante. El sol debe estar justo encima, pero a pesar de mis esfuerzos no lo puedo ver. Parece un mediodía eterno. Thank you. Sophia. Contar algo acerca de esta canción. Sí, que bueno, de algún modo se lo dedico al Negro Fontela, que bueno, hablando de los desconocidos, lamentablemente se nos fue para el lugar donde vamos a ir todos. Uh-huh. Así que bueno, donde sea que esté, yo no lo conocí demasiado personalmente, pero lo poco que lo conocí me pareció que fue una excelente persona que le dio mucho acá. La comarca. Así que bueno, se lo dedico a él. Uh-huh, y que esté muy bien, que tenga un buen viaje. Bien, Seguimos hablando de tus cuentos. Tú tienes dos libritos publicados, ¿no? Sí. Todos son de cuentos. Todos. ¿Y cómo los defines? ¿Cómo defines tú tu forma de escribir? Qué sé yo, a veces un poco enroscada, uh-huh. Me parece. Bueno, podría ser enroscada, yo lo tenía así como algo que bastante urbano, uh-huh. Que mezcla la fantasía, que mezcla lo irreal que tiene la fantasía, claro, y es bastante paradójico también, tienes bastantes paradojas en lo que escribís, ¿no? Uh-huh. Me dio a mí esa sensación, ¿no? Mucha ciencia ficción también. Sí, hay de todo en realidad. Muchas cuestiones con el tiempo. O sea, hay muchas preguntas en tus cuentos y está buenísimo, ¿no? Defínete tú cómo es. Cómo... Sí, en verdad, me encanta el género cuento. Uh-huh. Me gusta más dentro de los cuentos escribir el género fantástico. Uh-huh. El cuento fantástico me encanta. ¿Qué es lo que te atrae el género fantástico? Y esto de poner en cuestión las seguridades o las supuestas seguridades que nos da la realidad, entre comillas. Uh-huh. Eso es lo que me gusta. Es como que a través de los cuentos fantásticos, más allá de que uno puede decir son elaboraciones de una persona, son creaciones, son ficciones, entre comillas. Lo que tiene de maravilloso es que sumergen al que lee a la posibilidad de pensar que la realidad tiene grietas muy profundas que nos llevan a esa parte más grande de la superficie de las cosas que vemos, que es el misterio de la vida, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que me atrae del género. Está genial, ¿no? Esto de las grietas, como al abrir esos caminos, esas aristas, esos lugares, como que en realidad podemos decir que todo es posible, ya lo imaginado, si está imaginado, es. Uh-huh. Y por qué no, si ya está como por lo menos en un embrión, pero existe. Entonces, es fantástico eso. Y bueno, dentro de la fantasía también, bueno, dentro de tus cuentos también vi como, leí como cosas que reflejan desde algún lugar a la sociedad, ¿no? Como que hay un dejo de protesta ahí, ¿o no? ¿O cómo lo definirías tú? Sí, bueno, como a mí me gusta en realidad escribir en una gama amplia de género que va del realista al fantástico, en los que son los cuentos más realistas suele haber una crítica social, digamos. Eso. A la cultura, digamos, ¿no? Y eso es lo fantástico, el género fantástico, social, ¿no? Que nos puede permitir hacer una crítica, pero como está dentro, rodeado de fantasía, no la decimos tan directamente, entonces no se vuelve panfletaria, pero nos pone a reflexionar desde algún lugar, ¿o no? Sí, sí, decía, justo en los cuentos realistas es como que es más abierta la cuestión. Pero uh-huh. en el género fantástico también, como decís vos, muy alegóricamente se puede también generar preguntas sobre cosas que por ahí uno no se cuestiona en la vida cotidiana. Está bien. Bueno, ahorita entonces, ¿qué te parece, Gustavo, nuestro operador? Nos vamos con algo de música y luego vamos a leer un cuento entre vos y yo. ¿Qué te parece? Bien, bueno. Vamos con música. Puedo deslizar a la oscuridad, puedo eclipsar las luces. mirar. Dice entender mi de terminar el último periodo onírico. Ellos no saben exactamente cuántos periodos hay por cada ciclo, pero la intuición, alimentada por la experiencia, les dice que efectivamente fue el último. Desperezarse es una tarea ardua, tan difícil como volver a aprender a hablar. Es necesario estructurar y ordenar las ideas que la maraña del sueño tiene aún atrapadas en su particular ilógica, o lógica, según como se lo interprete. Lo mismo para los recuerdos, aunque no hay mucho para recordar. Ya estoy. También yo. Se produce una larga interrupción. A decir verdad, es imposible saber cuánto dura esa interrupción. Podría ser una milésima de segundo o mil años, quién sabe. Pero para el caso no interesa. No tiene sentido hablar de cifras sobre un referente infinito. Las carrozas estarán aquí otra vez. Sí. No olvides observar la ventana de la segunda, hacia la izquierda. Yo prestaré atención al caballo negro. Tu tozudez no deja de sorprenderme. ¿Cuándo entrarás en razón? Te digo que algo vi. Las cosas están cambiando. No me hagas reír. Un flujo de sensaciones inexplicables cambió el escenario. En cualquier momento las carrozas van a aparecer. Es inminente. ¡Qué emoción! ¡Ya las siento! No quiero asustarte, pero creo que te estás excitando demasiado. Puede afectarte en los periodos. Ya sabes lo insoportable que es estar consciente en uno. Sí, lo sé. Pero voy a correr el riesgo. Como quieras. ¿Me ayudarás entonces? Si eso sirve para que te des cuenta, te ayudaré otra vez. Te lo agradezco. Un resplandor tenue empieza a crecer en un punto, como tantas otras veces. Ellos vuelven a tomar conciencia de la sofocante monotonía de la oscuridad en la que estaban inmersos. Si no fuera por el olvido, que poco a poco borra la posibilidad de comparar, tendrían que soportar un tedio eterno. Lentamente la aureola se hace cada vez más grande y brillante. La luz vaga sin chocar absolutamente en nada. En el centro la imagen de las carrozas va tomando nitidez. Ellos siguen la escena en silencio. Ahora la imagen es clara. Ya se distinguen las tres carrozas, cada una tirada por dos caballos que galopan en la nada como si pisaran una superficie perfectamente plana. Todos los caballos son blancos, excepto uno que es negro, en la tercera carroza. Un color dorado de brillo fantasmal cubre a las carrozas. Cada una está conducida por hombres sin rostro que parecen no dejar de centrar sus miradas al frente, como si realmente vieran un camino delante de ellos. Con movimientos lentos y suaves, golpean con sus riendas a los caballos. Las ruedas de las carrozas giran independientemente unas de otras, con velocidades e incluso sentidos diferentes. Dentro de las carrozas, una suave luz azul domina el espacio. Al parecer, las dos primeras están vacías. En la tercera, en cambio, puede apreciarse un extraño ser de contornos indefinidos que con movimientos espasmódicos parece hacer señas con sus pseudo brazos. Si es así, ese sería el único indicio de comunicación entre las carrozas y ellos. El espectáculo ha llegado a su clímax. Las carrozas pasan frente a ellos como arrastradas por un caudal furioso de luces, siguiendo su eterno destino. En ese momento el ser por fin sublima fuera de la conciencia. Es la prueba misma de la existencia. Esa existencia que sin embargo encierra misterios insoportables. Ellos observan con atención para no perder ningún detalle del efímero acercamiento, intentando en vano retener una imagen completa de la caravana celestial. Nunca dejan de sorprenderse cada vez que son testigos de esta maravilla. Y finalmente las carrozas se alejan tan rápido como llegaron. Otra vez. Como siempre. ¿Y? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Y tú? Tampoco. Te lo dije. Siempre es igual. Nunca cambia. Pero me había parecido ver algo distinto. Habrá sido una ilusión. No, no. No fue una ilusión. Algo tiene que cambiar alguna vez. No puede ser siempre igual. Eso es absurdo. Las cosas no cambian. Me resisto a creerlo. El resplandor poco a poco desaparece y la oscuridad vuelve a reinar, absorbiéndolo todo en una masa homogénea y monótona. Ellos observan los últimos vestigios de luz con profunda melancolía. Se produce otra larga interrupción. Otro ciclo ha comenzado y pronto empezará el primer período onírico. Otra vez el olvido ha vencido al tedio de la oscuridad. Las reflexiones navegan con rumbos caprichosos en un inmenso océano de silencio. ¿Te has preguntado por qué somos dos? Siempre somos dos. ¿Qué sentido tiene preguntarse eso? Bueno, no sé. Podríamos ser otras cantidades. Pero somos dos. Y esa es la única verdad. Después de este cuentito, me dijiste, no, este es muy enroscado, muy enroscado. ¿Qué es lo que tiene de enroscado? ¿Es un cuento de ciencia ficción, podría decirse? ¿O de qué género? ¿O qué? Sí, una mezcla de... Yo lo tiraría más al fantástico, ¿eh? Uh-huh. Porque lo que ven... Porque el género ciencia ficción, digamos que tiene como fundamento que... que las... los elementos que aparecen tienen que tener una explicación científica o pseudocientífica. Uh-huh. Y en este caso no. Bueno, parece... es algo más como... Yo lo leía, la primera vez que lo leía era como una angustia del alma, ¿no? O sea, como preguntarse, ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre...? O sea, ¿por qué el hombre o el ser humano o el alma siempre se ha acostumbrado a ¿no? Es como esa angustia de permanecer sin cambio, ¿no? Es como algo así, para mí es muy claro, no me parece enroscado, me parece enroscado que seamos así, en realidad lo plasmas, ¿o qué? ¿Qué opinas? A mí me gustaría que cada uno que lea esto, bueno... Bueno, pero lo sabroso de tener al autor ahí es para que él también diga, bueno, que... Pero bueno, por un lado se me ocurrió de alguna manera tratar de expresar, digamos, lo tedioso, lo aburrido, lo insoportable que sería lo eterno. Uh-huh. Y por otro lado, el diálogo entre los dos personajes, yo lo pensé como, en realidad, un intercambio entre, digamos, la misma persona y su conciencia. Uh-huh. O un ser y su conciencia. Mira. Por eso cuando se dice por qué somos, digamos, siempre fuimos dos, esa es la única verdad... Inmutable. De algún modo, lo que estoy tratando de hacer ver es esta cuestión de que en esta realidad aparente que vivimos, no nos cuestionamos por qué somos uno. Uh-huh. ¿Por qué nos tocó ser quien somos, nacer en donde nacimos, en la época que nacimos, ser lo que somos? Claro, sí, lo cuestionamos, pero a veces todas esas respuestas... estamos sumidos en el tiempo, ¿no? Yo creo. Y como en el tiempo del reloj. Y entonces al responder, no la respondemos, pero tenemos que seguir cumpliendo con el deber ser, ¿no? Con lo prehecho, lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuándo voy a encontrar el tiempo para develar lo que soy? Que sería, digamos, para lo que vinimos, ¿no? Uh-huh. Para descubrir y ser lo que cada uno debería ser, ¿no? Por eso yo creo que la cuestión esta de la eternidad que vos decís aterra, porque si eternamente voy a hacer esto, no, por favor, ¿no? Como es como lo que me inspira, lo que vos me decís un poco acerca de lo que escribes. Es súper interesante esto de siempre encontrarse con la gente que escribe, y bueno, por ahora acá en el Bolsón, porque son tan... Cada uno tiene siempre unas preguntas impresionantes que las resuelven también en una manera muy, para mí, muy buena, ¿no? Como muy... se me fue la palabra. Ya me va a llegar la palabra. Pero bueno, cada uno tiene su propia forma de resolver todas estas incógnitas usando esta palabra, la palabra. Ninguno se parece a otro, pero todos estamos tal vez apuntando a, bueno... ¿Qué es entonces? ¿Para dónde disparo? ¿Para dónde camino? ¿Cómo resuelvo esta cosa del alma humana? Uh-huh. Bueno, vamos a meter en un cuento que habla un poco como este juego de también del tiempo, del sueño, de la irrealidad, de estas cosas que también siempre nos vuelan por nuestra cabecita. Uh-huh. Que se llama Una canción lejana y dice así. Todo empezó en el otoño de 1987, hace 6 años. Una mañana, Desperté abruptamente envuelto en una madeja de sentimientos confusos. El corazón me latía con fuerza. Tuve la impresión de que mi alma se escurría en un desagüe, justo en el medio de mi pecho, y que arrastraría consigo a todo mi cuerpo, al modo en que un agujero negro se traga la materia sideral. Sentía felicidad, nostalgia, tristeza, desesperanza, esperanza, integrando en un ente indescriptible, y todo con una intensidad que jamás había experimentado. La causa era un sueño, pero no un sueño cualquiera. Aún lo recuerdo como si hubiese sido ayer. En este sueño yo estaba viviendo un romance solo comparable a los que se ven en los filmes clásicos de amor. Y al mismo tiempo, esto ya saben, es común en los sueños, era como un espectador de mi propia historia, de mi propia película. Ella, sin salir de lo común, me parecía la mujer más hermosa. Era perfecta. La amaba como a nadie en mi vida. Nuestro entendimiento era total. Flotaba la sensación de que podía estar junto a ella una eternidad sin temor a aburrirme. Todo transcurría como si fuera un día corriente en esa vida fantástica en la que me sentía el hombre más feliz. Ella era la razón de todo y me amaba tanto como yo la amaba. Éramos uno, indiscernibles en nuestra individualidad, para quienes nos veían siempre con un dejo de comprensible envidia. Estábamos en un parque bajo el sol de una tarde de principios de invierno. Caminábamos abrazados entre los árboles mientras hablábamos o nos reíamos o nos quedábamos en silencio para oír crujir las hojas secas cuando las pisábamos. A veces nos mirábamos como llamados por una breve e incomprensible señal para inmediatamente besarnos efusivamente. Luego estábamos sentados en un banco de madera frente a la laguna artificial. Contemplábamos como poco a poco el sol se iba yendo. Y nos seguíamos besando, todo el tiempo, mientras algunos pasaban. Suavemente sonaba de fondo, apenas perceptible, una canción triste pero hermosa, que parecía consolidar aún más nuestros sentimientos. Estábamos totalmente sumergidos en un mundo propio, distinto, aún dentro de ese mundo encantado de los sueños, bañados por una felicidad que no parecía tener fin. No podía pedirle más a la vida, excepto una cosa: no despertar. Pero desperté, y mi vida nunca más volvió a ser la de antes. Había vivido el amor, el verdadero amor, en un maldito sueño. ¿Cómo podía ser? Me invadió inmediatamente un sentimiento de pérdida, al comprobar que lógicamente nada podía hacer para recuperarla. Fue como si hubiera muerto. La idea me hizo sonreír estúpidamente, tan ridícula sonaba, pero realmente lo sentí así y no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Una profunda tristeza empezó a acompañarme a lo largo de todos estos años a partir de ese día. De nada sirvió repetirme hasta el hartazgo: fue solo un sueño, fue solo un sueño. Durante mucho tiempo me dormía con la esperanza, la obsesión de soñarla. Inútilmente, nunca más la soñé. Mi vida real había perdido todo sentido. Empecé a creer que estaba loco, que precisaba ayuda psicológica. Pero con el correr del tiempo me fui resignando a convivir con el recuerdo e intenté seguir mi vida de la mejor manera posible. Me costó mucho esfuerzo disimular lo que me pasaba. Mi comportamiento había cambiado de raíz y obviamente quedó en evidencia para los que me rodeaban. Debí eludir interrogatorios como pude de mis familiares, amigos, compañeros de escuela, de trabajo y hasta los cuestionamientos de mis novias de carne y hueso. Pero jamás hablé de esto con nadie. ¿Y por qué lo cuenta? Podría preguntarse alguno. Pues bien, aquí va la respuesta. Yo trabajo de visitador médico y me paso las jornadas viajando de consultorio en consultorio por toda la ciudad. Hacia el mediodía, a menos que llueva o el frío me barra, acostumbro detenerme para almorzar en una plaza. Siempre me gustó el aire libre. Hoy estuve en una ubicada al este de la ciudad, en el barrio antiguo cerca del puerto. Y el descanso transcurría sin novedades, como cualquier otro día, hasta que ocurrió algo maravilloso. Mientras comía mi sándwich, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Tragué atolondradamente el bocado que recién había empezado a masticar. Sentí que esa situación ya la había vivido anteriormente. Esto se llama déjà vu, según me contaron. Mis oídos se estremecieron al oír una canción proveniente de una pequeña disquería que estaba enfrente. Decía en una parte: te vi como en un sueño, acabándose de día, marcándole el fin al mejor momento. No lo podía creer. Era la canción del sueño. Crucé corriendo la calle sin mirar, casi con desesperación, hacia la disquería. Le pedí el disco al vendedor sin reparar en el precio. Leí en el reverso que la canción fue compuesta en 1991, es decir, 4 años después de haberla soñado. Es por eso que me atrevo a contarlo, porque la realidad ahora se me antoja un fantasma pretencioso, porque sé que no estoy loco, y estoy seguro de que ella existe, que está en algún lugar de este mundo. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza espacio publicitario. ¡Ah, che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. ¡Ah, no! Mira, escucha. Papel higiénico Sport por 6, 9,90. Jabón en polvo ACE por 400, 4,90. Bolsas de residuo, 50 por 70 por 10, 4,49. Velas golondrinas, 3,80. Grasa por kilo, 10,90. Chocolatada Sindor por un litro, 11,90. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, rotisería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49 1044. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, cero kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. Noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. Bien. Ahora llega el momento de saber con quién está hoy aquí sentada. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos una pequeña biografía tuya si quieres, etc. Bueno, mi nombre real es Juan Pablo. Uh-huh. Nací en Buenos Aires en 1975 y en el 2004, verano 2004, me vine para acá, para Bolsón. ¿Te fuiste otra vez? ¿Cómo? ¿A Buenos Aires volviste alguna vez? Solo a visitar amigos y parientes porque realmente no me gusta Buenos Aires. Uh-huh. No me gusta en lo más mínimo. Las grandes ciudades en general no me atraen para nada. Creo que es una degradación del ser humano las grandes ciudades. Entonces no me llama si no es porque están mis parientes y mis amigos. Ya está. Realmente si no, no volvería nunca. Sí, sin embargo, tus cuentos hablan mucho de lo urbano. Y sí. Estás bien teñido de cosas urbanas. Bueno, está bien, una manera de sacarlo. Le pasa que la mayor parte de mi vida viví allá. Y claro. Mal que me pese. Sí, sí, entonces está como influido, pero está buenísimo. Uh-huh. Yo les recomiendo si se encuentran en el camino con los cuentos de... Van a leer Ian Cortés, Las luces naranjas, que se acerquen y lo lean porque están bastante entretenidos e interesantes. Bueno, gracias. Gracias, Juan Pablo, por haber venido. No, por favor. Y gracias a vos por invitarme y bueno, no sé si quieres compartirles algo a los que nos escuchan. Sí, que no dejen de apostar al arte, eso... Eso me parece importante, ¿no? Que supongo la gente que escucha tiene sensibilidad ante el arte y por lo tanto a las cosas más profundas de la vida quizás, ¿no? Así que bueno, me parece buenísimo que haya programas como el tuyo y bueno, ojalá puedas tener muchos programas más. Gracias, así como con personas que escriban cosas así... Este programa va a seguir. Bueno. No, y bueno, muchas gracias Juan Pablo y que tengas una linda noche. Bueno. Por habernos acompañado. Gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro último bloquecito del programa, que estuve buscando de cómo ponerle el nombre y voy a decir, va a ser la parte del ensueño. El ensueño es tal vez un lugar donde se empieza a fundir la realidad del reloj y con el mundo onírico. Y a veces solo nos gusta ensoñar, quedarnos en ese umbral y no ir a ninguna parte. Estamos despiertos y podemos soñar. Entonces, ahora cuento y cuento con un cuento para el ensueño y después lo que queramos. estar con ojos abiertos y perder mi mirada, o entrecerrar los ojos y cambiar las formas del mundo real con el mundo donde habitan los sueños, es fantástico. Por eso me gusta el ensueño. Entonces, ahora, después de esta pequeña musiquita, un cuento que acompañe al ensueño. As we began with the man in the world. que no van a haber demasiadas interrupciones a partir del próximo domingo, sino que vamos a cuadrar hoy bien el programa y ya después está todo perfecto. Les voy a repetir de nuevo los teléfonos de la radio por si quieren llamar, va a dejar algún mensajito, alguna poesía para irse a dormir o algo así por hoy, que es 4455800 o 4455999. Entonces, espero que llamen. Entonces, vámonos ahora sí con el cuento para ensoñar. Este es un cuento de fantasmas de la China, de Lafcadio Hare. Como les digo, tengo que aprender bastante inglés porque me cuesta mucho trabajo pronunciar a veces los apellidos. Y bueno, entonces aquí va este cuento que se llama La historia de Ming Ye. Presten mucha, pero mucha atención, pero con el ensueño. ¿Me preguntan ustedes quién fue la bella Xie Tao? Por mil años y más aún, los árboles han estado murmurando sobre su lecho de piedra, y las sílabas de su nombre llegan hasta los oyentes con el frotar de las hojas, con el temblor de las ramas con muchos dedos, con el aroma dulce como la presencia de una mujer de innumerables flores silvestres. Xie Tao, susurran, Xie Tao, Xie Tao, vuelven a susurrar. Pero lo único que no se puede comprender es lo que dicen los árboles. Ellos son los únicos que recuerdan los tiempos de Xie Tao. Pero de todas maneras, alguno de esos Qian Gu Jin, que son los hombres que cuentan viejas historias, y por algunos cuantos cien, que es la moneda de los chinos con un agujero cuadrado en el medio, contó una noche, ante muchas personas, como lo hago yo ahora, bueno, pero él frente a las personas, yo a través de la radio, algo referente a ella, algo que sucedió en los maravillosos sucesos de los tiempos antiguos y recientes. Hace más de 500 años, un hombre célebre, por sus conocimientos y su piedad, llamado Tien Pelu, tenía un hijo, un bello muchacho que, gracias a la educación recibida y a las destrezas de su cuerpo, no tenía par entre los jóvenes de su edad. Su nombre era Ming Ye. Cuando el chico llegó a su verano 18, cerca de la ciudad donde vivía con sus padres, un señor de alta alcurnia llamado Chang buscaba un maestro para su hijo. Al enterarse de las virtudes de Ming Ye, lo empleó como preceptor privado de su familia. Y dado que la casa de este señor Chang se hallaba no muy lejos de la ciudad donde vivía Ming Ye con sus padres, decidió que lo mejor sería que él se instalara en la casa de su empleador. Se hicieron los preparativos necesarios para su nuevo empleo y estadía, y mientras se despedían de sus padres, ellos le dieron muchos consejos sabios. Y luego partió para instalarse en la casa del señor Chang, donde pasó el otoño, también el invierno. Y cuando se iba acercando el tiempo de la segunda luna de primavera y ese día festivo al que los chinos llaman Hua Chao, o el cumpleaños de 100 clases de flores, Ming Ye le abrió sus deseos al señor Chang y le dijo que él quería ver a sus padres. Este le dio el permiso y además unas buenas monedas de plata. Ming Ye agarró un camino y durante todo ese día el aire resultaba embriagador a causa del perfume de las flores y de la vibración del zumbido de las abejas. A Ming Ye le pareció que el camino que había tomado no había sido recorrido durante muchos años por nadie. Parecía un camino bastante abandonado porque veía que el pasto estaba muy crecido, los árboles entrelazaban sus fabulosas ramas cubiertas de musgo dejando el camino entre sombras. Era un camino más que encantador, gracias también al aroma de las flores que penetraban al corazón de Ming Ye y lo invitaron a sentarse. Este perfume, este aroma, entre las plantas llenas de pimpollos, para que pudiese además disfrutar del silencio suave y profundo de aquel camino. Mientras reposaba de esa manera, un sonido lo hizo desviar la mirada hacia un lugar en sombras donde florecían durazneros silvestres. Y allí vio a una joven tan hermosa, quien trataba de esconderse. Minye, aunque solo la vio por instantes, él pudo percibir el canto de su rostro y el brillo de sus grandes ojos que centellaban bajo un par de cejas encantadoramente curvas como las alas de una mariposa plateada. Muy rápidamente Minye retiró la mirada y, parándose rápidamente también, decidió continuar su camino para no perderse en el hechizo de aquellos ojos. Pero la idea de haber sido contemplado por aquella mirada lo puso realmente nervioso y aceleró su paso, haciendo que, sin querer, se le cayesen las monedas de plata, sin que él se diera cuenta, por supuesto. Unos momentos después, sintió las pisadas de dos ligeros pies que iban detrás de él y una voz femenina que lo llamaba por su nombre. «Minye, Minye». Dando vuelta la cara, con gran sorpresa vio a una atractiva doncella que le dijo: «Señor, mi ama me ordenó que recogiera y le devolviera estas piezas de plata que se le cayeron en el camino». Minye agradeció y le pidió que hiciera llegar a sus saludos a su ama. Luego continuó su camino por el perfumado silencio y sintiendo que su corazón golpeaba con una extraña rapidez cuando pensaba en aquella bella mujer que había contemplado. Yeah. Cuando Min-Jae regresaba de visitar a sus padres, tomó el mismo sendero que antes y se detuvo en el lugar donde se había encontrado con aquella bella figura. Pero esta vez se sorprendió al ver que detrás de la gran extensión de árboles entremezclados había una casa de campo. No muy amplia, pero sí con una elegancia poco habitual. Se sorprendió porque no la había visto antes. Bueno, tal vez de distraído, se dio cuenta que los colores que tenía aquella casa eran tan profundos que los azules que tenían sus tejados parecían mezclarse con el celeste del día. Tenía unos dibujos verdes y sus pórticos estaban tallados con una madera muy, muy rústica y de una forma bastante artística. Los escalones de las terrazas estaban guardados por dos enormes tortugas de porcelana y allí vio Min-Jae a la doncella y a la mujer que era el ídolo de su apasionada imaginación. Él las miraba y se dio cuenta que ellas también lo hacían. Se sonreía y parecía que estaban conversando acerca de él. Bueno, él era un hombre bastante tímido, pero buscó coraje y encontró saludar a la distancia. Entonces la doncella se acercó, le hizo seña para que se acercara. Abrió una puerta rústica, a medio escondida detrás de un grupo de plantas de flores de carmín, y Min-Jae avanzó con sentimientos mezclados por la sorpresa y tímida alegría. A medida que se iba acercando, la hermosa mujer desapareció de su vista. La doncella, sin embargo, lo esperaba entre los amplios escalinatas y le dijo mientras subía: «Señor, mi ama entiende que usted desea agradecerle por el pequeño servicio que le hizo a través de mí y le pide entonces que entre a su casa. Ella sabe muy bien de su reputación y desea tener el placer de ofrecerle sus buenos días». Min-Jae entró tímidamente y sus pies no hacían el menor ruido al recorrer una alfombra suave de musgo del bosque. Se encontró luego en una gran sala de recepción amplia y aromatizada con esencia de flores recién cortadas. Una deliciosa quietud invadía la casa. Sombras de pájaros en vuelo pasaban por las bandas de luz que atravesaban las persianas de bambú. Enormes mariposas con alas de furiosos colores pasaban por allí, revoloteaban por un momento y volvían a perderse en el misterioso bosque. Entonces, tan silenciosa como ella, la joven dueña de la casa entró por otra puerta. Saludó con elegancia al muchacho. Ella era alta, más de lo que le había parecido, flexible, esbelta, como una hermosa azucena. Sus ropas de seda pálida adquirían colores cambiantes a medida que se movía y se entremezclaban con las flores crema de su chusakik, que en español es la mandarina. Bueno, se sentaron, charlaron, tomaron un rico té y bueno, ella le contó que se llamaba Xie Tao y que su marido, que ahora era viuda, se llamaba Kang. Sí, ella también le contó que había elegido ese lugar solitario para vivir durante el periodo de su viudez. Él escuchaba que Xie Tao tenía en su voz una música apaciguada, semejante a la melodía de los arroyos. Había en su manera de hablar una gracia tan extraña que Min-Jae no había escuchado antes. Pero bueno, cuando terminaron de tomar el té, él por pura educación se dispuso a partir. Ella era una mujer viuda, pero Xie Tao no quiso aceptar que se fuera tan rápido y le insistió tanto para que se quedara. Incluso le dijo que se quedara a cenar. Bueno, él aceptó. Claro, estaba feliz, con su corazón secretamente emocionado, pues Xie Tao le parecía el ser más hermoso y dulce que él hubiera conocido y sentía que ella la amaba. Bueno, llegó el momento en que las largas sombras de la tarde se mezclaban lentamente en una oscuridad violácea y encima la luz amarillenta del atardecer se desvaneció. Bueno, entonces adentro de la casa de Xie Tao ya habían encendido las linternas de colores, la cena estaba servida, Min-Jae se sentó, comieron una cena espléndida. Luego Xie Tao le ofreció un vino muy rico, muy frío, de color púrpura. Y lo tomaron. Tomaron otro. Y luego Xie Tao sacó unos pentagramas que estaban escritos en un papel muy, pero muy antiguo. Eran poemas casi de 500 años atrás desde que nacieron ellos dos. Eran muy, pero muy antiguos. Entonces se pusieron a recitar aquellos poemas y a cantarlos. Llegaron las 9, las 10 de la noche, y Minye sintió que debía irse. Pero Xie Tao le ofreció otra vez de aquel vino color púrpura. Y pasó otra hora y otra hora más. Y Minye quiso irse, pero ya no pudo. Sentía que su corazón y todos sus sentimientos le pertenecían a la bella Xie Tao. Entonces, cuando ésta le quiso ofrecer otra copa de aquel vino color púrpura, él no la recibió. No pudo, porque no resintió la tentación de acercarse a su cuello. Y se acercó a su cuello y empezó a besarla en los labios, que resultaron más rojos y dulces que el vino. Entonces sus labios no se separaron más, y la noche avanzó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cuentan aquellos contadores de cuentos que Xie Tao y su amante estuvieron así por muchas, muchas noches. Minye se iba corriendo por las mañanas a donde estaba su patrón y le decía que él se estaba quedando a dormir a donde sus padres, que como el tiempo era lindo, era verano y todo esto, entonces sus padres le pidieron que se quedara con ellos y como él era joven podía irse muy temprano a la casa de su patrón, enseñar y por la noche irse a donde ellos. El patrón le creyó. Y así pasó el verano, saboreando en la frescura del atardecer los labios dulces y la lengua rosada de Xie Tao. Se humedecían el alma con el vino púrpura y los cuerpos tocaban acordes tan antiguos como el amor, y sobre ellos caía el bálsamo perfumado que da el placer a los amantes. Llegó el fin del otoño y el patrón de Minye quiso hablar con su padre para que le permitiera a él regresar a la casa porque ya llegaban las últimas nevadas. Entonces se fue a hablar con él, pero el padre, completamente sorprendido, le dijo que su hijo no había ido a casa desde la primavera. Minye fue sorprendido en su mentira. Dicen entonces estos contadores de cuentos que Xie Tao, antes del invierno, le dijo adiós a su joven amor, entregándole una pequeña caja de ágata primorosamente cincelada. Le pidió que no preguntara el por qué se deberían separar. Y también le pidió que, por favor, la amara como nunca esa noche. Y así fue. Al otro día, al llegar la amarillenta belleza de la mañana, su tristeza retornó y ambos lloraron. Se besaron y se separaron para siempre, derramando muchas, muchas lágrimas. Él se llevó consigo la cajita de ágata como único testigo de aquel encanto. El patrón de Minye y el padre lo esperaron esa mañana y le pidieron, por supuesto, explicaciones. Minye no supo qué decir. Tenía todos los sentimientos mezclados, pero después dijo toda la verdad. Era un chico honesto y dijo toda la verdad. Entonces, juntos, los tres fueron al bosque inmediatamente a pedir explicaciones. Y mientras se internaban en aquel bosque, sintieron el viento suave y el frío cercano del otoño, el murmullo de las últimas hojas de los árboles, y vieron los árboles entrelazados y sintieron aquel aroma de duraznos silvestres. Pero no vieron la casa de Xie Tao. Entonces lo llamaron mentiroso, pero él mostró su cajita de ágata. Y sin embargo, el padre de Min Ye, como era de esperarse en esos tiempos, estuvo a punto de castigarlo con 100 azotes con una varita de bambú. Pero el patrón de Min Ye lo detuvo y se acordó de una historia muy antigua de una hermosa mujer que había vivido allí. Era esposa de un gran poeta, un sabio. Y era ella aclamada por su belleza, dulzura e inteligencia. Buscaron y hallaron. Pero lo que hallaron, con asombro, fue una antigua ruina de una tumba tan densamente cubierta por el musgo. Lo apartaron como pudieron y descubrieron, cincelado en letras muy antiguas, un verso de una antigua poeta. Seguramente las flores del duradero brotan en la tumba de Xie Tao. Min Ye se quedó en silencio. Sintió una leve brisa que dejó una estela de aroma de flores. Un aroma a flores moribundo, espeso como el que se desprende de la seda de una ropa olvidada. Y mientras este pasaba, los árboles parecían murmurar entre el silencio. Xie Tao, Xie Tao. Min Ye estrechó contra su cuerpo la cajita de ágata. Min Ye no olvidó jamás a Xie Tao. Bueno, entonces solamente me queda decir buenas noches a todos ustedes. Gracias por haberme acompañado en este nuevo ciclo de Cuentos con Voz y con Voz. Gracias a Luis por haber llamado y espero que esté disfrutando ahora de este cuento y de la próxima nochecita, que va a dormir bien rico. Y bueno, no tengo mucho más para decirles y los espero el próximo domingo a esta misma hora, a las 10 de la noche, en Cuentos con Voz y con Voz. Que tengan una semana intensa, maravillosa, con muchas sensaciones para sentir y aprender. Hasta pronto. Gracias. ¡Ay! ¡Faltó el sistema! Monday's blue.